yo te puedo comparar. A nadie yo podré querer así, con tanta integridad, con tanta sensatez, con tantos sueños, con tanta fe. Por nada cambiaría de dirección, por nada cambiaría nuestra pasión. Este romance, esta armonía, esta alegría, este querer. Cuando se trata de ti, todo me sale perfecto. Se embriaga lo que yo siento con lo que sientes por mí. Mas no se puede pedir. Hay una fiesta en el alma que el corazón canta y baila cuando se trata de ti. Amor, siempre te voy a retener. Amor, siempre tendrás mi dignidad. La copa de mi ser, tu piel junto a mi piel, mis manos libres tomándote. Cuando se trata de todo me sale perfecto, se embriaga lo que yo siento con lo que sientes por mí. Mas no se puede pedir. Hay una fiesta en el alma que el corazón canta y baila cuando se trata de ti. Cuando se trata de ti, todo me sale perfecto. Se embriaga lo que yo siento con lo que sientes por mí. Mas no se puede pedir. Hay una fiesta en el alma que el corazón canta y baila cuando se trata de ti.